así que apuesto el resto a un solo movimiento. Mi flor imperial, ritmos violentos en tiempos violentos. Me siento hirviendo por dentro, suele pasar que en cada verso quiero matar. Pero tranquilo, aquí nos disparamos con estilo. Quien no sabe apuntar puede morir en el descuido. Cuelgan de un hilo, sus rimas y sus ritmos van a perder cuando yo pierda los estribos. Mijo, abre la puerta, que hay alguien afuera con un mensaje urgente y un cuchillo por lengua. Ven y pelea con esta fiera y ten en cuenta que mi nombre es hip hop, aunque me apoden muelas. Yo le soy fiel a la vieja escuela, por el respeto al arquitecto va el negocio sobre ruedas. Mi trébol contra tus espadas sobre la mesa, te sobra la confianza pero te faltan fuerzas. Esta es la flor, sí, la flor imperial, apuesta todo lo que tengas, juega a ganar. Esta es la flor, sí, la flor imperial, barra tras barra te sepulta el sonido brutal. Esta es la flor, sí, la flor imperial, apuesta todo lo que tengas, juega a ganar. Esta es la flor, sí, la flor imperial, si mi rima te señala, comienza a rezar. ¿Tú a qué viniste con ese intento triste de MC? Hablando de estilo como si fuera fácil, rapero farsante, tú eres de los maricones que se caen por todo y siempre chillan el penalti. Sobran bocones como cruz de clones, pero se topan con cabrones que no les importa pasear en su alazán de poca monta. Abortos de poeta, me ven rimar y les tiemblan las tetas. Escribo en el cuaderno y te cuento lo que veo, mas siento la necesidad de hablarte sin rodeos, de asesinar al genio, dejarte sin deseos. Si amas tanto el rap, deja de hacerlo tan feo. ¿De qué te pavoneas? Neta que no la meneas con rimas tan culeras y tu DJ sin ideas. ¿Quién te dijo que eras competencia? Debes tener lastimada las muñecas por tantas puñetas. Esta es la flor, sí, la flor imperial, apuesta todo lo que tengas, juega a ganar. Esta es la flor, sí, la flor imperial, barra tras barra te sepulta el sonido brutal. Esta es la flor, sí, la flor imperial, apuesta todo lo que tengas, juega a ganar. Esta es la flor, sí, la flor imperial, si mi rima te señala, comienza a rezar. Hoy las batallas de freestyle están de moda, pero parecen más como concurso de porras. Escoge de entre tus amigas a las más gritonas y tienes en la bolsa la victoria. Sencillo, ¿no? Dímelo tú, ¿en qué consiste ser un buen MC? Llevar borregos al evento igual que lo hace el PRI. Más allá de tus amigos, nadie quiere tu CD. No es pa' menos si el producto es un maniquí. Dale nivel al juego y presume luego. No sé si es mío el pedo, pero veo que el que no le copia a Tego es porque copia a los gallegos. Yo le copio a los rancheros y me empedo al calor de un bajo sexto. Soy del tipo de cabrón que no es bien visto, un ginecólogo ventrílocuo que sabe calentar el micro, un domador de ritmos, bastón está de vuelta pa' que cierren el hocico. Esta es la flor, sí, la flor imperial, apuesta todo lo que tengas, juega a ganar. Esta es la flor, sí, la flor imperial, barra tras barra te sepulta el sonido brutal. Esta es la flor, sí, la flor imperial, apuesta todo lo que tengas, juega a ganar. Esta es la flor, sí, la flor imperial, si mi rima te señala, comienza a rezar. De vuelta a las calles, esto es Bastón, pa, la banda Bastón.